Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy jueves 5 de mayo. Los escolares ubriqueños han disfrutado en la mañana de hoy jueves de la representación de la obra de teatro científico Qué trabajo tan curioso, que ha llegado hasta nuestra localidad a través del proyecto Ciudad Ciencia que impulsa el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la obra social La Caixa y en el que colabora el Ayuntamiento de Ubrique. Los jóvenes ubriqueños han participado en esta representación teatral que tiene como objetivo acercar el trabajo científico a todos los escolares, también hacer visible a las mujeres en el ámbito de la investigación, así como también a través de un ambiente lúdico se transmiten a los pequeños los hábitos de vida saludable. El guión y la idea original de este teatro científico es de Luisa Martínez Lorenzo. Ella es integrante de la Unidad de Cultura Científica del CSIC en Galicia, la cual durante su estancia en nuestra localidad ha destacado los contenidos de esta iniciativa. Soy Luisa Martínez, responsable de la Unidad de Cultura Científica del CSIC en Galicia, y hoy estamos en Ubrique en el marco del programa Ciudad Ciencia, entre el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y la Obra Social de la Caixa, para acercar la ciencia a los escolares, en principio. La obra que traemos a Ubrique tiene bastante diferentes objetivos. Los que podemos destacar son pues que acerca el trabajo del personal científico y técnico a la comunidad escolar, le da visibilidad a las mujeres en la investigación y luego transmite hábitos de higiene saludables. Esto lo hacemos a través del teatro porque es una herramienta fantástica de aproximación de contenidos científicos. Es una actividad no formal en un entorno de ocio y de entretenimiento y esto nos facilita muchísimo este acercamiento. En la obra salgo yo, Luisa, como una persona normal en la que le pregunto a los espectadores cuál creen que es mi trabajo. Y una vez que adivinan que me dedico, que soy científica, entonces les explico lo importante que es la ciencia en su día a día, pero lo poco que es consciente la sociedad de ello. Para hacerlo hago tres experimentos. Uno primero, en el que cojo muestras de las palmas de las manos, las pongo en un microscopio que es especial, no mágico, especial, y nos permite observar cosas muy pequeñas a gran tamaño y en este caso comunicarnos también con los microorganismos. En el momento en que encendemos el microscopio aparece en escena dos actores caracterizados de bacterias. La obra tiene en total tres actos y en cada acto se habla de un tema relacionado con los hábitos de higiene. El primero tiene que ver con la higiene de las manos, con lavarse, y habla sobre los microbios que tenemos sobre la piel. El segundo tiene que ver con la higiene bucal y habla sobre los microorganismos que tenemos en la boca. Hay microorganismos que son buenos y malos, o sea, no todos los microbios son malos. Lo que pasa es que tenemos que mantenerlos a raya con una correcta higiene bucal. Y en el tercer acto, lo que hago es que les pido a los participantes que se suenen los mocos. Y entonces demuestro que los mocos tienen una función muy importante en nuestra salud, ya que sirven de defensa para que organismos patógenos entren, virus y bacterias, entren en el interior de nuestros pulmones. El final de la obra termina con una canción en la que todos juntos repasamos las tres cosas que hemos aprendido. Nos tenemos que lavar los dientes, nos tenemos que lavar las manos, tenemos que limpiarnos la nariz. Y esto es todo. Por último, me gustaría agradecer especialmente al Ayuntamiento de Ubrique por habernos dado la oportunidad de venir aquí a acercar la investigación que hacemos en los centros del Consejo a la gente de esta localidad. Cambiamos de tema. Desde la Asamblea Local de Izquierda Unida se nos remite hoy el siguiente comunicado. Se continúa con la política de Izquierda Unida de comunicación, intentando llegar al máximo número de personas. Por ello, desde Izquierda Unida se informa que siempre han apostado por mantener sus propios medios de comunicación directa con la ciudadanía, así como han sido pioneros a nivel local en el uso de la página web, las redes sociales y las aplicaciones para dispositivos móviles. Fruto de esa búsqueda y mejora continua en las

de la Diputación, el plan de empleo anterior, nos metimos en el arreglo y mejora de las viviendas de las casas nuevas, que no se ha terminado, por supuesto, con este primer plan y que queremos culminar ahora, o básicamente dejarlo, que nos falte muy poco para poder ya tener las viviendas a punto de cara a unos meses y bueno, y lo que supondría también el ofrecerlas a lo que es el registro de demandantes de vivienda pública. ¿Qué ocurre? Que este tipo de obra de vivienda, de interior, tiene mucho consumo de material. Normal, porque estamos hablando de adaptaciones de todo tipo, ¿no? Nos podemos hacer una idea cualquier persona que nos escucha y entonces vamos a intentar obtener el 20% de estos recursos para los materiales. Con lo cual supondría, queremos completar lo que es la continuación, que ya además en este programa ha tenido también muchas veces presencia, continuación del paseo peatonal o de la colección peatonal desde el Hotel Sierra de Ubrique hacia la Rotonda de la Patacabra, que hay a la llegada de la Rotonda de la Patacabra hay un tramo, como todos sabemos, que no está terminado y quisiéramos culminarlo, lo hemos incluido para poder terminarlo en este verano. Y luego ya lo que hemos hecho es una actuación global de mantenimiento de espacios públicos y de equipamiento municipal. Por otro lado, dentro del apartado dedicado a la información plenaria, recogemos hoy el informe de áreas y delegaciones presentado en la última sesión ordinaria por la delegada de Hacienda, Trinidad Jaén, la cual ha dado a conocer la aprobación de las bases de selección de personal laboral del Ayuntamiento de Ubrique. Informar que el viernes 15 de abril, tras una comisión informativa de especial de Hacienda, Régimen Interior y Especial de Cuentas, se tuvo el posicionamiento favorable de todos los grupos a lo que es para la aprobación de las bases de selección de personal eventual para este ayuntamiento, lo que se conoce de manera coloquial como las bases para la bolsa de trabajo. Esto seguidamente a la comisión se mantuvo una junta de gobierno local en la que estas bases ya fueron aprobadas. Y esta semana, desde el Departamento de Personal, detectaron que uno de los artículos, concretamente el que hacía referencia a la definición de la unidad familiar y que era la base de trabajo que hemos mantenido para todos los criterios que se van a baremar en estas bases de selección, desde el Departamento de Personal detectaron que podía haber una posible interpretación que no se ajustara a lo que nosotros hemos estado trabajando y que los grupos han participado porque hemos mantenido 9 juntas de portavoces trabajando sobre la definición que nosotros entendíamos. Entonces, la manera de eliminar ninguna interpretación que no fuera, es decir, para eliminar los flecos, que no quedara ningún tipo de duda, que cualquier persona que se lea estas bases de selección no tenga ningún tipo de duda a qué se refiere con unidad familiar. Nos reunimos con el Departamento de Servicios Sociales y el Departamento de Personal, se concretó una definición, unos puntos que concretaran la definición sobre la que habíamos estado trabajando. Evidentemente se informó de manera inmediata a los portavoces de los diferentes grupos de que se tenía que producir esta modificación. Se les envió a su correo la modificación de esta definición y se contó con la conformidad de todos los grupos. De hecho, antes del pleno hemos mantenido una comisión y lo que se ha materializado en esa comisión era la unanimidad de todos los presentes. Entonces, mañana se convoca una junta de gobierno local extraordinaria en la que se aprobará esta modificación de las bases de selección para proceder de manera inmediata a la publicación en el Boletín Oficial de la provincia, ya que hasta que estas bases de selección no estén publicadas, no podemos proceder a la recogida de las solicitudes. Cuando estén publicadas las bases, evidentemente se estarán a disposición de toda la ciudadanía, colgando el portal de transparencia, se dará información suficiente en todos los medios, tanto en la web del ayuntamiento como en la emisora de radio local. Y mientras tanto, pues nada, tenemos que esperar los procedimientos que la ley establece. Recordar también que la forma de contratación en este ayuntamiento, aparte de lo que nosotros denominamos una lista ordenada, que en su día fue una bolsa de trabajo y que los criterios son los correctos, por tanto, hemos decidido seguirlo hasta que nosotros tuviéramos una nueva bolsa. La otra forma de contratar, recordamos que la oferta genérica que se hace en el SAE. Es decir, nosotros cualquier tipo de contratación en la que no se encuentre reflejada en los puestos que van a estar en la bolsa y que requieran una formación académica o una determinada formación o una determinada experiencia profesional, vamos a recurrir a ofertas que se hacen que estamos haciendo desde el principio al SAE, ¿de acuerdo? Recalcar que en este tipo de oferta lo único que manda es la profesionalidad y los criterios que desde que nosotros solicitamos al hacer la oferta y que las personas nos la mandan desde el SAE. Es decir, nosotros no intervenimos en la selección de las personas que van a ocupar esa plaza. Lo que sí se interviene desde el departamento de personal junto con la persona que está encargada del departamento donde esa persona va a trabajar, es de hacerle una entrevista y son los técnicos los que deciden quién es la persona que va a ocupar el puesto que desde el ayuntamiento se está demandando. Recordar también que para los planes de empleo que solicitamos el 11 de marzo, nos referimos al Más 30 y al Emplea Joven, es necesario que todas las personas que puedan trabajar en estos planes de empleo tengan actualizada su tarjeta de demandante de empleo y en el caso de los menores de 29 años, perdón, los menores de 30 años y los de 29, tienen que tener además estar escrito en el registro de garantía juvenil. Recordar que se puede hacer de manera telemática desde la página del Ministerio, pero que además desde el Ayuntamiento se está facilitando esta inscripción en el registro desde la Casa de la Juventud, desde Guadalinfo y desde Andalucía Orienta. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.